بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر. Empiezo con el nombre de Allah, el Clemente, el Misericordioso. Se distraen de obedecer a Allah por competir en la acumulación de bienes y poder. Hatta zurtumul maqabir. Hasta que les llegue la muerte. Kalla sawfa ta'lamun. No deberían hacerlo, pues ya sabrán lo que les espera. Thumma kalla sawfa ta'lamun. Sí, ya sabrán lo que les espera. Kalla law ta'lamuna 'ilma al-yaqin. Si realmente tuvieran certeza de la verdad, dejarían de acumular bienes y poder y obedecerían a Allah. La tarawunna al-jahim. Mas ciertamente verán el fuego del infierno. Thumma latarawunnaha 'ayna al-yaqin. Sí, lo verán con sus propios ojos. Thumma latus'alunna yawma idhin 'anin na'im. Y después serán cuestionados y juzgados el día de la resurrección sobre el uso que hicieron de las gracias que Allah les concedió.